Hola, Juan Pablo. ¿Estamos al aire? Bueno, queridos auditores, felices de estar nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa. La verdad es que es el día más feliz de la semana para mí, el día jueves. Así que muchas gracias por acompañarnos. La verdad es que siempre hacemos el programa llenos de alegría. Y de verdad que sí. Sí, lo digo sinceramente, yo creo que ustedes es probable que lo hayan notado. A ver, antes de entrar en un tema que vamos a tratar, vamos a comentar algunas cosas que están pasando en nuestro país, que por supuesto ustedes todos saben y que debemos comentar y darle nuestro punto de vista. Uno de los puntos más negros de la justicia chilena fue sin lugar a dudas la sentencia y condena del machi Celestino Córdoba, la que conocimos en su oportunidad, en profundidad, pues analizamos sin poder, y en este micrófono también, creer las inconsistencias y contradicciones hace 2 años atrás. Conocimos y estudiamos por lo mismo el caso en profundidad, por lo que nos asiste la certeza absoluta de su inocencia. No solo por la debilidad e incoherencias en las pruebas que buscaron inculparlo, sino también por los muchos testimonios que indicarían quiénes son los verdaderos culpables de este horrible crimen. Solo Chile tiene que ser el país en que una autoridad ancestral que se encuentre privada de libertad. Esta es la situación en que se encuentra el machi Celestino Córdoba, autoridad ancestral del pueblo mapuche, condenado justamente a 18 años de cárcel por el caso Luxinger Macay. Hoy, ayer, digamos, el machi cumplía 79 días de huelga, una huelga de hambre tomada como medida de presión hacia las autoridades y hacia el mismo Estado para que den cumplimiento a lo estipulado en el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y que de esta manera el machi y los demás prisioneros mapuche puedan optar a un encarcelamiento que sea pertinente, cultural y socialmente con sus costumbres. Hoy es el momento en que la solidaridad con el pueblo mapuche debe volver a hacerse presente. Es el momento en que desde cada uno de los territorios se manifieste el descontento con la situación tanto del machi como de los otros 27 prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre. La huelga de hambre del machi no es solo por él y por volver a su rehue, es también por la libertad y la salud de su tierra y su gente. Es porque se cumpla con lo estipulado en el convenio que mencionamos y los prisioneros políticos mapuches puedan cumplir condena en sus territorios. Y además también por los presos políticos de la revuelta, para que puedan acceder a cambios en su medida cautelar y puedan estar a la espera de juicio en sus casas, junto a sus familias en tiempos de pandemia. El machi, inocente como tenemos la certeza, está dispuesto a sacrificar su vida para que visibilicemos a todos los presos políticos que hemos olvidado y abandonado, aquellos héroes de la primera línea que tanto alabamos y ahora olvidamos. Hoy, a menos de 24 horas para el inicio de la huelga seca del machi, es importante visibilizar su situación, agitar y movilizar desde los territorios, alzar la voz nuevamente por una causa justa, solidaria y completamente válida. La verdad es que la huelga seca, porque una persona puede vivir mucho, mucho tiempo en huelga de hambre si está tomando líquido, se adelgaza, se deteriora de muchas maneras, pero si empieza a dejar de tomar líquido, significa que su muerte es inminente y va a llegar en pocas horas. Una cosa lógica. Una persona que no se ha alimentado y más encima deja de tomar líquido, significa el fin de su vida. Nuestro organismo no puede estar sin agua. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Entonces, por eso es tan importante destacar este hecho. Ahora, otro hecho que está en noticias en todas partes y que ustedes lo han visto hasta en la televisión abierta, el tema del 10% de nuestros fondos de pensiones que podemos aparentemente podríamos retirar porque se aprobó en la Cámara de Diputados y se aprobó en el Senado. Después falta comisión mixta y después la promulgación del presidente, que eventualmente puede poner un veto o puede enviar al Tribunal Constitucional. Pero la verdad, los expertos dicen que el costo político sería demasiado alto, a un gobierno muy debilitado le sería muy complicado vetar este proyecto porque la presión popular es inmensa, inmensa. Y la expectativa popular es inmensa, ¿por qué? Por supuesto no es la mejor solución, estamos todos de acuerdo, pero es la única alternativa para de salvataje para la gente que lo está pasando muy mal. Se me vienen a la mente los amigos de Bajos de Mena, por decir algo. Entonces, hay gente que lo está pasando mal, mal, mal. Nosotros estamos abocados en los fines de semana a hacer campaña, el pueblo ayuda al pueblo, en distintas partes, en Cerro Navia, en la Florida, en el campamento, y de verdad que la gente lo está pasando mal, sobre todo en Cerro Navia. Entonces, así como en Cerro Navia, en Bajo de Mena y en muchos puntos del país, donde también en Villa Francia también hemos ido, y entonces lo están pasando mal. Y esto es un salvavidas. Sin lugar a duda que no es la mejor solución, pero un gobierno que no responde al pueblo, que solamente responde a los empresarios, esta solución parece ser viable, tangible, tocable, y ya la gente la está palpando, ya es difícil, es muy difícil que se la quiten. Entonces, esto aparentemente creo que va a ser, porque sería muy complicado para el gobierno, políticamente, estratégicamente sería muy complicado usar el veto, que podría hacerlo, digamos, está facultado para hacerlo, pero y también podría enviarlo al Tribunal Constitucional, que es un enclave de la dictadura donde, por supuesto, el gobierno tiene mayoría, porque los miembros del Tribunal Constitucional, que son 10, le piden aumento de sueldo al presidente de la República. Entonces usted comprenderá que el presidente de la República los tiene bajo sus pies. Entonces, desde ese punto de vista, claro, seguramente sería rechazado, pero es muy complicado para el gobierno hacer una cosa así, porque sería eliminar de raíz una gran esperanza que tenía el pueblo para salir de su situación desesperada. Así que yo creo finalmente que, me puedo equivocar, pero yo creo que finalmente esto se va a promulgar. Ahora, ¿quiénes pueden retirar el 10%? Todos los afiliados pueden hacer el retiro sin ningún requisito. Esto incluye incluso a quienes estén jubilados. El eslogan retiro del 10% es falso, pues quienes tengan ahorros menores a 1.000.000 de pesos en su cuenta obligatoria podrán retirar el 100% de los fondos. Y en promedio, de los que tienen ahorros entre 1.000.000 y 10.000.000 de pesos, representará aproximadamente un 44% de los fondos. ¿Cuánto se puede retirar? Quienes tengan menos de 1.000.000 en su fondo de cotización obligatoria pueden sacar el 100%, como decía. Si tienes más de 1.000.000 de pesos y hasta 10 millones en tu ahorro obligatorio, puedes retirar aproximadamente 1.000.000 de pesos, que son 35F. Esto representa un 27% de los afiliados. Los que tienen más de 10 millones de pesos retirarán el 10% de su ahorro obligatorio con un tope en 4.800.000. No se puede retirar más allá de 4.300.000. Ahora, este retiro no estará afecto a ningún impuesto. Esto es clave para todos quienes estén sobre el tramo liberado de pago de impuesto a la renta. Deberían tener incentivos a retirar este ahorro. Si hay que tener un cuidado, es que se reliquide el impuesto durante el año. Ahora, las AFP se verán forzadas a liquidar las posiciones equivalentes que tengan los fondos de pensiones actualmente. Es altamente probable que la AFP intente liquidar en mayor proporción los activos más líquidos. Estos son en general los activos que no se transan en Chile, los que provocaría un flujo de venta de dólares, estimado en hasta 20.000 millones. Este flujo puede ser distribuido en el tiempo o de una sola vez, y dependerá en qué minutos se liquiden los fondos según la cantidad de personas que pidan su rescate. Ahora, hay muchos detalles, pero no los quiero aburrir con detalles, porque no, la verdad es que es poco entretenido. Pero a ver, creemos nosotros que Este es un logro del pueblo. Solamente el pueblo lo logró. No fueron los diputados. Fue el pueblo que haciendo ver su sentir a los diputados, haciendo ver su sentir a los senadores también en menor medida, fueron, y la presión que existe en las redes sociales, la presión que existe en todas partes, las movilizaciones que hay en los barrios, digamos, marginales de la ciudad, en los barrios periféricos, donde por supuesto está lo que han hecho ustedes, amigos de Bajo de Mena, ha juntado una serie de elementos que han hecho que esto llegue a buen término. Creemos que va a llegar a buen término. Ahora, es importante, hay diputados de la derecha que votaron a favor de esto. Cinco. Hay diputados que estaban en la nueva mayoría, que siempre han votado por el gobierno y votaron a favor en esta oportunidad. No es que ellos se hayan sensibilizado, no es que ellos se hayan puesto buenos de repente, no, ellos están mirando, ellos saben que tienen tal rechazo entre el pueblo, entre la ciudadanía, que no hay ninguna posibilidad de que ellos puedan tener de ser reelectos, de ser votados nuevamente. Entonces, para buscar esa posibilidad, ellos votaron. Ellos están mirando la posibilidad de sacar dividendos políticos. Imagínense cómo se ve por la televisión abierta, cuando no todo el mundo está pendiente de lo que hace cada uno de los diputados y senadores. Ayer se vio por la televisión abierta los senadores que votaron a favor. Esos senadores que votaron a favor tienen posibilidad de ser electos. Los senadores que votaron en contra no creo que sean electos. A lo mejor tendrán los votos de su familia y de sus amigos, pero no van a ser electos. Porque la gente ahora está despierta, la gente está consciente y a la gente ya no la hacen, no la engañan como antes. Algo produjo el estallido social del 18 de octubre, o algo se produjo en la conciencia de las personas, que algo reventó y detonó en las conciencias y la gente está despierta. Hoy día la gente está despierta, no se ha dormido. El estallido, se habla de un segundo estallido que está latente. Entonces, desde ese punto de vista, al gobierno le conviene esto del 10% porque de alguna manera le descongestiona la posibilidad de un segundo estallido. Le descongestiona la presión que hay, la presión popular que se siente en el ambiente. Casi se puede sentir. Entonces, por eso que hubo una votación importante a favor del 10%, para socorrer al pueblo. Insisto, no es la mejor, las jubilaciones son horribles. Y con el 10% retirado van a seguir siendo horribles, un poquito más horribles. Pero tenemos que apuntar a otra cosa, tenemos que apuntar al fin de las AFP, a la derogación del decreto DL 3500 que formó las AFP. Para allá tenemos que apuntar y ahí vamos a tener, podemos optar a pensiones dignas, así como las pensiones que tienen las Fuerzas Armadas, así como las pensiones que tienen la mayoría de los países del mundo. Vamos por un sistema de reparto, un sistema de seguridad social verdadero. Los sistemas de capitalización individual existen en 9 países del mundo. Y en el único país que están absolutamente desprotegidos es en Chile. Porque en otros países, por ejemplo en Perú, tienen AFP, pero también tienen un sistema de reparto, de manera tal de que la gente puede optar. Acá no podemos optar. No está esa posibilidad. Entonces, en Argentina había AFP, las eliminaron. Hoy día no, volvieron al sistema de reparto. Entonces, hay tanta cosa que se dice en contra de los sistemas de reparto que son falacias y son falsedades, justamente para evitar, para defender a toda costa el sistema de AFP que tiene gordito a muchos políticos y tiene gordito a mucha gente, muchos gente del poder económico. Hay muchos parlamentarios que después de no ser electos, adquieren compromisos con los partidos políticos y le dan un puesto en los directorios de la AFP. Entonces, los mantienen gorditos. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso que todos los políticos defienden el sistema y lo han defendido. Ahora, en una situación especial, no les quedó otra, porque el pueblo los impulsó a eso. No fue iniciativa de ellos. A ellos nos han demostrado durante 30 años que no le interesa al pueblo. Entonces, cuando el pueblo presiona de tal manera que los hace temblar y empiezan la posibilidad de que ellos, de perder la posibilidad de ser reelectos, entonces ellos hacen como que votan por el pueblo, hacen como que favorecen al pueblo, pero no nos engañemos. Ellos siguen pensando en sus intereses y no están interesados en el pueblo. Recordemos que luego el estallido social, y para terminar con este tema, y al comprobarse que los niveles de desigualdad y pobreza en Chile son brutales, el gobierno y la oposición diseñaron una telaraña represiva legal, soñando que con estas tonteras se frenará la ira y el descontento de un pueblo denigrado por décadas. Pero han dado cero solución de fondo de pensiones. Este tema debiera estar resuelto a plenitud. Un sistema tripartito y de regulación legal de la AFP. Esta negligencia es inexcusable para el gobierno y la oposición. El gobierno usa el coronavirus para someter al control a la sociedad y terminar su gobierno en la más absoluta inacción en temas sociales y políticos. La oposición ya está pensando en la sillita musical, en candidatos presidenciales, lavando su imagen con el cuento del retiro del 10% de las AFP. La atención médica en hospitales públicos debió haber mejorado en forma sustantiva, que siempre, recordemos que en los inviernos siempre la atención pública se ha visto colapsada por el virus sincicial y todas las gripes que hay siempre en invierno. Y yo lo sé porque tengo una hija enfermera. Entonces, sin embargo, los dineros de FONASA se destinaron a financiar entidades privadas de salud. Hay hospitales públicos que hoy se le están llamando mataderos o centros de tortura. Hemos pasado décadas con esta denigración en salud, pero el gobierno y la oposición piensan en los negocios. El estallido social está intacto y está recargado porque la sociedad toma conciencia que la casta política empresarial está fuera de la sintonía del pueblo, asegurando su futuro político y económico y resguardando los intereses de las AFP. Mientras el ciudadano común se empobrece cada vez más usando sus fondos de cesantía, sus ahorros e incluso sus fondos de AFP. Y eso es gravísimo, porque resulta que después de esto que ha pasado con el coronavirus y que las empresas echaron a mucha gente, hay mucha cesantía. ¿Y qué va a hacer esa gente que se gastó su fondo de cesantía? ¿Quién los va a ayudar? ¿Van a tener que irse a vivir debajo de un puente? Eso es una realidad. Es así de grave. Es tremendamente grave el asunto. Entonces, parece que tenemos una pregunta de nuestros auditores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Claudio. Por acá, Roberto Espinosa. ¿En qué se basa la desigualdad? ¿Qué es el origen del mundo, el origen de Chile? ¿De dónde viene la desigualdad? ¿Y por qué le conviene a la gente mantenerla tan ignorante frente a tantos temas? Aquí estamos, bajo de vena, tratando de sobrevivir todavía, don Claudio. Querido amigo de Bajos de Mena, ustedes tienen más fuerza que todos nosotros juntos. La verdad es que sí, es difícil la situación que tienen ustedes, me imagino. Y la desigualdad viene desde que el hombre, desde tiempos milenarios, desde que el hombre vio que podía dominar a otros. Algunos que tuvieron más pudieron dominar a los que tenían menos. Y de esa manera, en forma natural, por las digamos, no virtudes, sino defectos de los seres humanos que tenemos, ese afán de dominar lo hemos tenido desde principios de la civilización. Entonces, cuando el hombre vio que podía dominar a otros, en forma casi intuitiva se generó el capitalismo. Recordemos que antes, por ejemplo, en tiempos que se mencionan en la Biblia, muchos tenían sus riquezas en ganado, tenían miles de cabezas de ganado. Entonces, ahora las tienen en bonos, en diferentes cosas, en industrias, en fábricas, en distintas cosas. Pero desde que el hombre es hombre, tiene esa, y desde que el hombre tiene, ha desarrollado esas facultades de ambición, de dominio, de egoísmo, de tener más que el otro, de superar al otro, de aplastar al otro, es que somos dominados. Y este sistema neoliberal favorece la dominación. Un sistema progresista, socialista, no la favorece porque hay un Estado regulador que no deja, de alguna manera, que esto quede al arbitrio del mercantilismo y al arbitrio de la ambición de particulares. Ahora, existen gobiernos capitalistas, por ejemplo, y lo que son los países más desarrollados, pero con un Estado regulador fuerte, como por ejemplo los estados de los Países Bajos, los países nórdicos, son países con altísimos ingresos per cápita, donde se puede desarrollar la iniciativa privada, pero con una fuerte regulación del Estado, de manera tal de que no se pueden producir ahí los abusos y las desigualdades que existen acá. Por ejemplo, en Suecia, amigo mío, en Suecia los diputados y los senadores viven en departamentitos chiquititos y ganan lo mismo que todo el mundo. Se movilizan en movilización colectiva y son personas comunes y corrientes y servidores públicos. Y no existen los niveles de corrupción que existe acá. ¿Acaso puede ser? No tengo la certeza, pero me da la impresión de que tiene que ver mucho con la cultura. Allá son culturas de muchos años. Nosotros somos culturas nuevas, tenemos 200 años y poco más. Entonces, ellos tienen miles de años. Entonces, ellos han pasado de todo, han ido, han venido, y a lo mejor por eso han logrado eso. Nosotros todavía estamos muy atrasados. Pero la respuesta a su pregunta es muy difícil de buenas a primeras darle la respuesta precisa, digamos. Yo le di algunos elementos para que usted mismo vaya respondiendo, porque no tengo la respuesta precisa, tengo que ser honesto. ¿Hay otra pregunta? De parte de Lorena González, interesante su programa, me llama la atención. Oiga, usted siempre que está como adelantándose a las cosas que vienen, ¿cuándo cree usted que podemos quizá volver a una nueva normalidad con el tema de la pandemia? ¿Qué va a pasar a nivel de este país? Es verdad que retrocedimos muchos años en términos de nuestro, entre comillas, desarrollo social y cultural. ¿Quién vendrá en la nueva escena política ahora a representar a la gente? ¿O no hay ningún tipo de representante político, don Claudio? Lorena, parece que tú eres, siempre estás en nuestro programa y siempre nos preguntas, y te agradezco mucho tu participación y tu pregunta. Mira, el tema de la pandemia, se ha dicho por los mensajes del cielo que esto va a disminuir ahora a fin de año, fuertemente. Por lo tanto, en esas condiciones debiéramos tender hacia la normalidad. Pero personalmente, yo creo, y esta es una opinión personal mía, que no es una certeza, es una opinión, por lo tanto está sujeta a error. Creo que no vamos a volver claramente a una normalidad, porque en la medida que nosotros normalicemos la pandemia, la presión social va a venir muy grande. El pueblo está muy, pero muy contenido. El pueblo está pasando hambre, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, esto se viene fuerte. Se viene fuerte y tenemos varios escenarios posibles. Desde el escenario donde se produzca un autogolpe militar para defender el sistema, digamos, que saquen a Piñera y pongan un personaje militar o bien un representante de los militares porque van a echar, van a, pueden decir cualquier cosa, que Piñera está enfermo, pueden inventar cualquier cosa, o pueden hacer cualquier cosa, o que finalmente el pueblo salga con la suya, pero y los militares se queden a un lado, porque los militares intervendrían si es que realmente el pueblo se sobrepasa en demasía. Porque ellos son cuadraditos y están, pero ellos tienen miedo de intervenir de buenas a primera, porque ellos tienen miedo de ser juzgados después como han sido juzgados después de la dictadura. Y hoy día que tenemos más elementos para juzgarlo, que son los teléfonos, por ejemplo, donde todos somos reporteros, podríamos inculparlos fácilmente, más que en tiempos de dictadura. Entonces ellos están buscando... Además, recordemos que la dictadura militar se produjo contra un gobierno que tenía un 40% de apoyo y en el fondo el 60% estaba en contra del gobierno. Y eso lo reflejó una elección que hubo meses antes de la dictadura, del golpe militar. Y en el caso de este gobierno, sería para apoyar un gobierno que tiene un 10%. Es casi un suicidio para el mundo militar, desde el punto de vista de que su imagen hoy día es mala, sería sustancialmente más mala. Entonces, el escenario es complejo. Se vienen tiempos tumultuosos. Esto sí que es una certeza. Porque están promoviendo candidatos como, por ejemplo, Jadwe, que dicen que va... Pero Jadwe no tiene ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad de salir. Nunca. A pesar de que sea el candidato popular y que le guste a la gente. No, en este país, con estos militares, con esta derecha económica, es imposible que salga un personaje como Jadwe. Absolutamente imposible. Entonces, yo me inclino por un personaje intermedio, buscando una componenda, y después que el pueblo haya visto cambios sustanciales, como por ejemplo la convención constituyente, el plebiscito, y que caminemos hacia el cambio de constitución. Pero no sé quién podría ser el candidato de buenas a primeras. No lo tengo claro, porque no va a ser ni Lavín, el próximo presidente, ni Jadwe. Eso sí que lo tengo claro. Ninguno de los dos. Pero, como le digo, estoy hablando a título personal, como opinión, no como certeza. ¿Vamos con otra pregunta? Alberto Pizarro, interesante su programa, señor. Usted dice que lo importante es el cambio de conciencia, más que el cambio político. ¿Es verdad? ¿Lo necesitamos un cambio de conciencia a nivel humano? ¿Es verdad que se puede lograr eso alguna vez en la vida? Efectivamente, querido auditor, el cambio de conciencia se viene produciendo desde un tiempo a esta parte. Por ejemplo, por poner un caso histórico, los abuelos suyos tenían una conciencia muchísimo más limitada que la que usted tiene. Tenían una mentalidad o una visión muy estrecha de las cosas. Usted tiene una visión mucho más amplia de la vida. Entonces puede tener discernimiento y raciocinio mayor para aceptar diferentes situaciones, ser más pragmático y enfrentar situaciones nuevas. Las personas, por ejemplo, de una década o de 3 o 4 décadas atrás, no podía sacarla de la tradición. No tenían la capacidad de mirar más allá. Eso es cambio de conciencia. Sus hijos van a tener más conciencia que usted, sin lugar a dudas. Y eso es así. Es un proceso natural. Es parte del proceso evolutivo natural. Todos estos cambios, este despertar del estallido del 18 de octubre, que fue un proceso que todos sabemos, que fue un proceso espontáneo, producto de algo que venía contenido, y que la gente tenía miedo de manifestarse porque no sabía si iba a ser acompañada. Pero cuando se vieron todos, que estaban todos sintiendo lo mismo y pensando lo mismo, la gente se atrevió a salir. Y entonces se produjo una cosa así. Es como el tema de la masa crítica. Cuando se sobrepasa la masa crítica, la mayoría de la población se contagia. Entonces, Es lo mismo que pasa con, no sé, entonces a nivel espiritual, esto es cambio de conciencia, y es un tema espiritual. Claro, usted dirá, ¿qué tiene de espiritual ir a tirar piedras? No, es que no es así, digamos, no es tan así. Es una rebelión, porque estás consciente de que te están aplastando. Y si te aplastan y te aplastan y te aplastan, ¿qué vas a hacer? Tienes que tirar piedra. No estás agarrando una ametralladora para disparar. Estás defendiéndote con tirando piedra para que no te aplasten. Entonces, la gente de la primera línea, por ejemplo, todos sabemos que no eran delincuentes. Yo tuve la oportunidad, y varios amigos míos y compañeros de actividades, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos. Y son impresionantes. Son conmovedores, gente tremendamente conciencia, de con mucha conciencia. Había gente del Sename, había gente profesionales, había de todo ahí, pero gente con convicciones fuertísimas. Y hablar con ellos era tremendamente enriquecedor. Ninguno tenía antecedentes penales. Entonces, ellos, digamos, buscando proteger a la movilización que enamoró a ellos, esta movilización, porque se enamoraron de esta forma de movilizarse, esa alegría, la gente bailando, alegrando, como desahogándose de la opresión que ha tenido durante muchos años, ellos se enamoraron de eso y buscaron protegerlo. Y buscaron los más fuertes, los mejor dotados físicamente, hicieron un frente espontáneamente, no fue organizado, y se encontraron ahí y formaron la primera línea, que se fue, al principio eran espontáneos dos o tres, y así fueron ganando en forma natural adeptos, y se formó un número importante de personas que solamente se encontraban allí, y eran todos hermanos de lucha. Y de verdad que es lo que pasó con ellos, es muy impresionante. Y ahora, como comenté al principio del programa, pareciera que los hemos olvidado. Y ellos son muy parte muy importante de todo esto que hemos vivido. Incluso de esto del 10% también. Ellos son artífices de eso, sin lugar a dudas. ¿Vamos con otra pregunta? Don Claudio, acá la señora Guillermina Bamonde. Muy interesante, me llama tremendamente la atención. Ahora, usted siempre habla del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Por qué le interesa tanto tu vida, su vida, señor Claudio, la mía, la de toda la de mi familia? ¿Qué ganan ellos, estas entidades espirituales negativas, al tener a la gente dominada, embobada, en la vene? ¿Por qué es usted que el anticristo es el dueño de este mundo o no es así? Muy buena su pregunta, señora Guillermina, muy buena. A ver, el anticristo, a ver, me da pie para decirle una cosa que es bien profunda. El anticristo es el hijo de Satanás. Satanás sabe que viene el final del tiempo, sabe que va a retornar Jesucristo y que él va a perder su lugar. Pero Satanás, que es el maestro del engaño, el príncipe de la mentira, tiene engañado a su hijo, y el anticristo, que es el hijo de Satanás, no sabe lo que sabe su padre. Entonces, el anticristo cree que puede impedir que venga Jesucristo, dominando una gran cantidad de personas, dominando gran cantidad de almas. Y él tiene, en este momento, la mayoría de las almas del mundo. Y si domina la casi totalidad de las almas, él cree que va a impedir que Jesucristo vuelva. Y así ha convencido a todos los poderosos que lo financian y lo apoyan. ¿Y él por qué tiene la capacidad de ponerse arriba de ellos? Porque él tiene poder, tiene poderes sobrenaturales. Entonces, por ese poder, él se impone. Pero su padre lo engaña. Y entonces por eso que él se hace poderoso. Y está descrito en la Biblia lo que va a hacer el anticristo. se le dio poder. ¿Y por qué se le da poder? ¿Quién le da poder? Dios. Que parece un contrasentido, ¿cierto? Siempre se ha dicho que Dios es enemigo del anticristo o de Satanás. Pero no es exactamente así. Porque Dios, y la prueba está, por ejemplo, cómo Jesús sacaba a los demonios. Si Jesús o Dios fuera enemigo del anticristo o de Satanás, no podría sacar a los demonios. Porque un enemigo no puede darle una orden a otro enemigo. Es como si Trump le diera una orden a Putin o al Chipín, ¿usted cree que la cumplirían? No, pues si son enemigos, son similares, son parecidos, de la misma estatura. No, pero Jesús le daba la orden de salir a los demonios y salían. Entonces, no es enemigo de Dios. El anticristo tiene como enemigo a Dios, pero Dios no lo considera su enemigo, es su instrumento. Es un instrumento para tentar al hombre. ¿Y por qué lo quiere tentar? Porque es el grado de dificultad que tiene para salvar las almas en los tiempos. Porque después del juicio van a salir, gracias al anticristo, que va a ser la prueba, la pregunta para el 7 en el fondo, que nos hace el profesor y nos pone en la pizarra el grado de dificultad del examen, es el anticristo. Y algunos alumnos van a pasar con 7 el curso. Otros van a pasar por... Y esos van a ir al nuevo reino. Van a alcanzar estaturas espirituales superiores. Otros van a salvarse. O sea, van a pasar con un 4. Y otros, lamentablemente, no van a pasar de curso. Van a quedarse. Entonces, esos van a constituir la cizaña, la que va al fuego. Pero, ¿por qué? Ahora esta locura, que parece una locura, a lo mejor ustedes podrían pensar que es una locura, va a permitir salvar almas. Porque en este momento, si nada hace Dios y no interviene con el anticristo, ninguno, o el 99,5% de las almas se pierden. Gracias a esta intervención con el anticristo, va a haber una purificación. Hemos dicho muchas veces en este programa de que el apocalipsis no va a llevar situaciones caóticas, y las situaciones caóticas sacan lo mejor de nosotros. Ya estamos viviendo un caos y vemos cómo muchas personas se están ayudando al pueblo. Muchas personas se esfuerzan en forma conmovedora, con sacrificios tremendos por ayudar a sus hermanos que no tienen. Entonces el caos saca lo mejor de nosotros. De alguna manera, entonces, el caos que se va a producir en estos tiempos finales nos va a dar la posibilidad de mejorar y, por ende, de salvarnos. Y algunos, los más aventajados, incluso de superar al anticristo y llegar al 7. Eso es, por eso que es importante la presencia del anticristo. El anticristo es el dueño del mundo en este tiempo. Satanás ha sido el dueño del mundo desde que fue crucificado Jesús, y antes de eso era dueño del mundo Satanás. Pero ahora, en este tiempo, después del 2018 en adelante, está el tiempo del anticristo. A pesar de que el anticristo viene desde mucho tiempo atrás, pero este es el tiempo donde se hace más fuerte, no exactamente más fuerte, sino que más fuerte es en realidad cuando no se sabe de él y la gente cree que no existe. Y así le favorece absolutamente su acción. Sino que cuando se va a hacer notar más, A tal punto que en un momento determinado se va a presentar y se va a hacer pasar por Dios. Se va a sentar en el trono de Dios y se va a hacer pasar por Dios. Hablando de Dios, hablando de Cristo, pero no puede hablar de Jesucristo. Y eso forma parte de lo que vamos a vivir en algo así como el proyecto Blue Beam que quieren desarrollar y que está listo para ser implementado, que es una falsa aparición, falsa invasión extraterrestre con una falsa aparición del anticristo, que va a hacer pasarse por, que se va a hacer pasar por Cristo. De hecho, los judíos lo esperan a él como Mesías. Él, ese va a ser su Mesías, el anticristo. Así que hay que estar muy atentos, es un tema que vamos a tener que implementar y hablar mucho para que no seamos engañados, tenemos que conversar mucho de ese tema. Entonces, vienen tiempos difíciles, pero a pesar de eso, vemos mucha gente que está despertando, vemos mucha gente buena en todas partes, gente que no es creyente, pero tienen la bondad en su corazón, una bondad extrema que nos conmueve. Y eso es una, produce una gran alegría, es reconfortante. Entonces, esa es la manifestación de Dios en cada uno de nosotros. Y esa manifestación hace que tengamos la posibilidad de salvarnos una y otra vez, cada vez más. Esa es la respuesta que le puedo dar, sin entrar a profundizar en asuntos teológicos, que lo vamos a hacer más adelante en la medida que avancemos en los programas. ¿Vamos con otra pregunta? Juan Pablo Cisterna. Oiga, don Claudio, y finalmente, a mí siempre me ha llamado la atención lo que usted habla. En el antiguo pueblo de Israel, ¿a quién le rendía culto? A Yahvé, Jehová, pero ese Yahvé, Jehová, es el Dios verdadero, es el Padre Jesús, porque ese Dios masacraba a gente en el pasado, para favorecer al israelita. Eso me llama tremendamente la atención. Cuando hablamos de Dios, ¿quién es Dios verdaderamente? ¿Quién es el Padre Universal? ¿O es Yahvé, Jehová, como dicen algunas religiones? Me llama la atención porque si no, ¿por qué habría de asesinar a su si pertenecían a la misma agrupación, los mismos judíos? Muy, muy buena su pregunta, querido auditor. Gracias por su pregunta. Cuidado, cuando hablamos de Israel, Israel, cuando Dios habló de Israel, mi Israel, hace 4.500 años atrás habló de su pueblo elegido. Este Israel que vemos hoy día tiene 72 años. Este Sion tiene 72 años. Es falso. Ellos se pusieron ese nombre para ponerse y ponerse poderosos y darse como pueblo, porque son los herederos del antiguo pueblo judío. Un pueblo judío que cuando Dios lo eligió era un pueblo tremendamente humilde. Y hoy día usted sabe, querido, mejor que yo, que este pueblo israelita de hoy día es el pueblo más soberbio que existe en la tierra. Entonces, dista mucho de ese inicial pueblo judío. Y la palabra Israel significa pueblo elegido. Y claro, ellos se creen el pueblo elegido, por eso que se pusieron el nombre de Israel. No es que ellos sean Israel, sino que se pusieron el nombre, usufructuaron el nombre de los antiguos israelitas, que no tienen nada que ver con estos de ahora. Entonces, ahora, Dios, como usted dice, en el Antiguo Testamento, los cuatro primeros libros, el Génesis, el Levítico, el Éxodo, el Números y el Deuteronomio, son el Pentateuco, que se llama, que constituye la Torá, que es la Torá de los judíos. Pero los judíos intervinieron la Torá, la modificaron y los judíos más extremistas hicieron después el Talmud, a partir de la Torá, donde invitan a matar, en la Biblia, a matar a aquellos que no sean judíos, y le dan legitimidad a eso. Por eso que los judíos actuales matan a diestra y a siniestra sin ningún problema a los palestinos, porque ellos creen que siguen los dictados de Dios, pero ese Dios no es el verdadero Dios. ¿Cómo puede entender usted que en el Éxodo, por ejemplo, Dios le haya dicho a Moisés y le haya dado un mandamiento que diga no matar? Dos palabras, no matar, sin especificar nada. Y después Dios, supuestamente, ¿cierto?, le dice que tiene que matar a los no judíos. ¿No es una contradicción? Entonces, evidentemente que el Dios de los mandamientos no es el mismo Dios que le dijo a Josué y a Moisés, por ejemplo, que había que lapidar a la adúltera, ¿cierto? Y por eso que Jesús tuvo que venir para corregir. ¿Qué hizo con la adúltera Jesús? Los escribas le dijeron, ha sido dicho, según la ley de Moisés, una adúltera que sea sorprendida en adulterio debe ser lapidada. ¿Y Jesús qué les dijo? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese es el verdadero Dios. Por eso que vino Jesús a corregir. Había muchos dioses falsos en el Antiguo Testamento. Se habla de Yahvé, como usted bien lo dijo. Se habla de Jehová, que en algunas partes representa al verdadero Dios y en otras partes no. Se habla de Moloch, se habla de Baal. En fin, entonces había que enseñar a la gente y mostrarle el verdadero Dios. Entonces Jesús no vino solamente a salvarnos, sino a mostrarnos el verdadero Dios. Y por eso que en varios pasajes del Nuevo Testamento Jesús dice, ha sido dicho tal cosa, pero yo les digo, está corrigiendo, está modificando. ¿Cómo es posible que si hubiera un solo Dios, estuviera modificando algo que el mismo Dios lo dijo? No, pues si Dios es perfecto. Ahora, el padre de Jesús, como usted, es Adonai Ararat, que en algunos partes de la Biblia le llaman Jehová, pero Yahvé nunca. Yahvé es el Dios de la materia y es una encarnación del demonio. Ahora, igual que Baal, igual que Moloch, al que le presentaban sacrificios, niños pequeños le daban en sacrificio. Esos sacrificios de animales fueron absolutamente desechados por el verdadero Dios. Ahora, el verdadero Dios es el Espíritu Santo, la inteligencia cósmica universal, que está por sobre esos dioses. En la Biblia se habla de querubines, serafines y tronos. Los tronos son, por ejemplo, en este sistema solar, el Dios que gobierna el sol y que hace que el sol ilumine todos los mundos es Adonai Ararat, que es el hijo, el padre, perdón, de Cristo. Pero en cada sistema solar hay otro trono. Pero el que está por sobre todos ellos es la inteligencia cósmica universal, que es el Espíritu Santo, que está en todas partes. En todas las partículas. La partícula que encontró Michio Kaku, la partícula inteligente, cuando él dijo Dios existe y lo demostró científicamente. Entonces, el verdadero Dios en realidad es el Espíritu Santo. Los otros son formas que tiene Dios, porque el Espíritu Santo es tan elevado que no puede comunicarse con nosotros. Los otros son formas que tiene Dios para comunicarse con nosotros, el Padre y el Hijo. Y después del Hijo están los ángeles, que hacen también la voluntad de Dios, por instrucciones de la voluntad divina. Y así, finalmente, Dios se puede comunicar con el hombre. Y están los profetas abajo, que son hombres humanos adelantados, que pueden, de alguna manera, comunicarse con los ángeles y de esa manera obtener lo que es la voluntad divina y así comunicarla al hombre. Así fue como los profetas de la Biblia, por ejemplo, obtuvieron los mensajes dados en la Biblia, mensajes directamente de Dios. Pero lamentablemente también muchos profetas fueron engañados. Por eso el mismo Moisés que recibió los mandamientos no matar, después recibió una orden de un supuesto Dios que dijo que había que lapidar a las adúlteras. No tiene sentido, es un contradictorio, no me cuadra por ningún lado. Si había dicho no matar, ¿cómo va a decir que va a...? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener un poco de discernimiento, hay que estudiar, analizar y pensar un poco de que hay intervenciones de Dios. Y por esas intervenciones de Dios es que tuvo que venir Jesús a aclarar hace 2000 años. Por eso que la verdadera enseñanza de Dios está en el Evangelio, en el Nuevo Testamento. Bueno, avancemos con lo que teníamos que decirles. Tenemos aquí una importante noticia. 160 médicos reunidos en Londres desaprueban vacuna anti-COVID que están desarrollando porque cambiará nuestro ADN. 160 médicos reunidos en Londres desaprueban una vacuna anti-COVID porque cambiará nuestro ADN. El presentador del London Real, Brian Rose, ha publicado un video censurado por YouTube en el que presenta al doctor Rachid Buttar en una mesa redonda con 160 médicos que se oponen a la vacuna contra el COVID-19. Por algo será, son médicos, no son cualquier persona. El doctor Rachid Buttar es un médico osteopático. Osteopáticos son los que mejoran, entiendo, los huesos, si alguien me corrige. Y autor que se ha popularizado por sus controvertidos puntos de vista sobre el manejo de la crisis del coronavirus. Su primer libro, 9 pasos para mantenerse alejado de los médicos. Mira qué simpático el título, un médico que diga un libro así. Se convirtió en un bestseller y ha sido traducido a varios idiomas. La vacuna que están fabricando es una vacuna de ácido ribonucleico. Recordemos que el ADN es el ácido, el ácido desoxirribonucleico. Y este es el ácido ribonucleico. Y será la primera vez que se usa este tipo de vacuna. Básicamente, el ARN sobrescribe nuestro ADN. Por lo que si la vacuna que seleccionan proviene del laboratorio Moderna, y este es un laboratorio que tiene que ver con los Estados Unidos, a pesar de que lo están haciendo en Londres, que es lo que está produciendo, que creo que Trump compró 100 millones de dosis de esa vacuna para su país. Por lo que si la vacuna que selecciona proviene del laboratorio Moderna, es que la opción preferida por el doctor Anthony Fauci, tendríamos una vacuna de ARN mensajero que nunca ha sido probada en animales, ni siquiera en animales. Además, el laboratorio Moderna nunca antes ha desarrollado vacunas y nunca ha elaborado nada para humanos en el pasado. Sin embargo, Moderna va a probar su vacuna directamente en humanos. Y si esto sucede, nuestros hijos seguramente no podrán tener hijos. Pero más allá de eso, no sabemos qué podría ocurrirle a los hijos de nuestros hijos, la segunda generación. Pero lo que sí es seguro es que el genoma, el código genético, el ADN de la tercera generación, vale decir, los hijos de nuestros hijos, no serían lo que es ahora. Es decir, que ellos ya no serán humanos como ahora, como nosotros. Esto es tremendamente grave. Ojo, hay una vacuna que están desarrollando también en Rusia. Ojo, que esta vacuna, la menciono porque como nosotros somos pro-yanqui como país, ustedes saben, ¿para qué les voy a contar el caso de Piñera con la bandera? Yo creo que ustedes lo saben y es una vergüenza. somos pro-yanqui, esto es lo que nos puede llegar a nosotros. Así que, mis queridos auditores, por ningún motivo, vacúnense. Y no tienen que tener miedo al COVID, porque en realidad el COVID se combate de muchas maneras. Lo primero que tenemos que hacer es no tener miedo. Lo otro que tenemos que hacer mucho es exponernos al sol. Si nosotros estamos metidos en nuestras casas y no salimos al sol, vamos perdiendo la posibilidad de tener vitamina D y entonces el sistema inmunológico se ve muy afectado. Así que exponerse al sol todos los días, o si está nublado, igual, porque la luz ultravioleta igual pasa, aunque esté nublado. Es importante que salgan al exterior, aunque sea al patio o a la calle, no sé, pero siempre es posible salir, no se queden encerrados, protegidos del sol. El sol es nuestro aliado, el sol es vida, así que no tengan miedo de salir al sol. El sol es sumamente saludable. ¿Qué hora es? ¿Cuánto tiempo nos queda? Según lo que vamos a hablar. Mire, queridos auditores, teníamos un tema muy interesante hoy día, pero lo vamos a tener que dejar para otro programa. Porque justamente nosotros, y voy a dejar introducido el tema para el programa, nosotros siempre hablamos de la Biblia como el máximo referente. Y muchos de ustedes a lo mejor, con o sin razón, pueden desconfiar de la Biblia, y es legítimo que sea. Porque si no sabemos más cosas y escuchamos tantas estupideces de repente, es perfectamente posible de que la rechacemos. Pero mientras más descubrimientos hace la ciencia actualmente, más se sorprende el mundo científico de la exactitud y sobrenaturalidad de las profecías bíblicas. La idea que la ciencia rechaza el registro bíblico provino de los últimos 100 años. Grandes científicos como Pascal, Newton, Kepler, Galileo, fueron hombres que creían y leían las escrituras. El declinamiento de la creencia científica en Dios se puede trazar desde la teoría de Darwin acerca de la evolución humana, introducida en 1860. Esta alternativa a la creación bíblica, o sea, la teoría de Darwin en el fondo es antibíblica, fue contra la Biblia, y a partir de ese tiempo se empezó a desperfilar la Biblia. Y curiosamente hoy día, con la ciencia, la Biblia está tomando un nuevo aire, porque la ciencia ha avalado muchas cosas que salen en la Biblia, o la Biblia ha dicho muchas cosas que la ciencia ha descubierto. La Biblia se escribió, en el mejor de los casos, hace 2000 años, y para atrás en el Antiguo Testamento estamos hablando de hasta 4000 años. Entonces, y se dijeron cosas que han sido descubiertas en los últimos tiempos. Entonces, ¿cómo es posible eso? Dígame usted, de eso vamos a hablar en el próximo programa, porque hay cosas, pero tremendamente interesantes, que avalan el hecho de que la Biblia es un libro que no es hecho por el hombre, y que si bien es cierto, tuvo intervenciones del hombre, hay que saber descubrir dónde están las partes divinas y las partes humanas. Y para eso se necesita el discernimiento, el razonamiento y el pensar, una capacidad que todos nosotros tenemos. Entonces, no creamos siempre en las cosas que nos dicen, sino que pensemos, razonemos y busquemos la lógica. La lógica dice que la Biblia es un libro de origen sobrenatural. Y les vamos a decir en el próximo programa por qué. Ahora, además, la Biblia está siendo prohibida en muchos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en países nórdicos, países que son más bien ateos, porque ahí está perfectamente descrito la cronología de lo que ocurre y que lo que ocurrirá en el final de los tiempos. Y alguien quiere que no la sepamos. Por eso que nos prohíben la Biblia. Pronto, no está lejos el día en que van a quemar las Biblias. Así como están quemando las iglesias, van a quemar las Biblias. Eso ténganlo por seguro. Entonces, eso es una evidencia clara de que la Biblia tiene algunos elementos que le molestan al poder. Esas son cosas que nos tienen que hacer pensar. Por algo la quieren eliminar. Si no fuera inservible y no sirviera para nada, daría lo mismo, ¿cierto? Entonces, a ellos les molesta y por eso la quieren eliminar. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por sus preguntas, muy buenas, siempre, y las agradecemos mucho su presencia y les damos gracias por su sintonía. Esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.